Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Hoy empezamos el programa dando la bienvenida al equipo a alguien muy especial para mí. Ella es doctora pediatra y antropóloga y a partir de ahora colaboradora de Canal del Misterio. Buenas noches, Cristina López. Buenas noches, Nuria. Un auténtico placer y una ilusión enorme estar con vosotros, poder colaborar con vosotros en un programa que me encanta, que le he visto crecer, y darte primero en persona la enhorabuena por ser como eres, por levantar lo que has levantado, y que esto es enorme. Estoy encantadísima de pertenecer a esta comunidad. Bueno, tú sabes que esta ya es tu casa y ya estamos deseando que vengas la primera vez para contarnos pues uno de esos temas tan interesantes que tú siempre abarcas. Y mira, ya que estamos hablando de los temas y de tu participación en el programa, esta noche vamos a empezar el programa hablando de meditación con Manuel Fernández. Y bueno, ya que te tenemos aquí, pues me gustaría saber tu opinión como doctora sobre los efectos de la meditación en el organismo, sobre los beneficios. ¿Cómo lo ve la medicina convencional? Pues verás, la medicina convencional todavía cuesta mucho que determinadas ideas, determinadas tendencias que incluso se catalogan en ocasiones de medicinas alternativas sean aceptadas por la comunidad científica. Pero hay una cosa que está claro, afortunadamente cada vez más hay personas, hay médicos que estamos incorporando ciertas técnicas y en concreto lo que es la meditación, a mí personalmente me parece muy importante, me parece también complicado y difícil, pero creo que en enfermedades crónicas es muy importante, que serviría también para aliviar al que sufre, no solamente el dolor físico, Nuria, sabes que existe una analgesia endógena, que nosotros producimos unas determinadas sustancias, encefalinas y endorfinas, y es como si fueran nuestros propios analgésicos. Bueno, pues la meditación favorece la producción y esto acelera la curación y mejora también el sistema inmune, sino que también la manera de aceptar la propia enfermedad y la manera de relacionarnos entre todos es, creo que muy importante. Y estos temas creo que poco a poco los propios médicos académicos debemos de empezar a mirar, empezar a abrir los ojos y acercar determinadas posiciones a ideas que de alguna manera siempre han estado proscritas para la ciencia. Pues sí. Totalmente de acuerdo, Cristina. Y ojalá cada vez haya más médicos como tú, con esa manera de pensar abierta a todo. Bueno, te esperamos dentro de poco aquí, Cristina. Te dejo aquí porque nosotros ya sabéis, ¿no? Misteriosos, comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. El cajón de Nuria en Canal del Misterio. Cuentan que hace mucho tiempo vivió un hombre que se pasaba los días enteros sentado bajo la sombra de un hermoso árbol, sumido en una gran paz y serenidad. No obstante, al cabo de algunos años, llegó un conquistador y le dijo que toda aquella tierra ahora era suya y que, por tanto, si quería permanecer allí, tendría que pagar impuestos y servirle. El hombre miró al conquistador con tristeza y le dijo: ¿Acaso plantaste tú estos árboles? ¿Los hiciste crecer? ¿Los alimentaste? ¿Cómo puedes decir que todo esto es tuyo cuando tú no has creado nada? ¿Cómo puedes pretender que te sirvan en lugar de querer servir? No obstante, el hombre, sin esperar respuesta, se levantó, abrazó el árbol y se marchó a vivir a una cueva en las montañas. Pero al cabo del tiempo, escuchó un gran estruendo en el valle y vio el humo de un gran fuego. Entonces, preocupado, bajó para ver qué había ocurrido y descubrió los cuerpos sin vida de dos ejércitos que se habían enfrentado para disputarse el poder después de arrasar la tierra y de quemar los bosques. Apenado, el hombre dio sepultura a los cadáveres, limpió la tierra y plantó nuevos árboles. Pero un día llegó un conquistador y le dijo que toda aquella tierra era suya y que, por tanto, si quería permanecer allí, tendría que pagar impuestos y servirle. El hombre miró al conquistador con tristeza y le dijo: ¿Acaso plantaste tú estos árboles? ¿Los hiciste crecer? ¿Los alimentaste? ¿Cómo puedes decir que todo esto es tuyo cuando tú no has creado nada? ¿Cómo puedes pretender que te sirvan en lugar de querer servir? No obstante, el hombre, sin esperar respuesta, se levantó, abrazó al árbol donde se había sentado y se marchó a vivir en una cueva en las montañas. Pero al cabo de un tiempo, escuchó un gran estruendo en el valle. Acabáis de escuchar uno de los cuentos que existen dentro del libro titulado 50 cuentos para aprender a meditar, de la editorial Cidonia y escrito por nuestro compañero Manuel Fernández Muñoz. Un libro, bueno, pues un libro sencillo y a la vez un práctico manual para que cualquier persona pueda aprender a meditar a pesar de que nunca lo haya hecho antes. Cada capítulo de este libro consta de un divertido y revelador cuento que introduce, bueno, pues las enseñanzas prácticas que se ofrecen a continuación y de la que, vamos, os va a hablar nuestro querido y gran compañero Manuel Fernández. Manuel, buenas noches. Buenas noches, hermanita, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis, misteriosos, muy bien, porque yo lo sé, quién es Manuel. Pero para aquel que todavía no lo conozca, deciros que Manuel es un viajero incansable que ha estudiado la espiritualidad de casi todas las religiones, ha convivido con chamanes en Sudamérica, ha estudiado meditación y budismo en India, es colaborador de programas radiofónicos como Espacio en Blanco en Radio Nacional de España o este mismo, Canal del Misterio. Y bueno, seguro que muchos de vosotros ya habéis leído algunos de sus libros, como por ejemplo 50 cuentos universales para sanar tu vida o 33 secretos infalibles para alcanzar la paz y la felicidad, ambos también de esta misma editorial, de Cidonia. Manuel, ¿cómo nos gusta cómo escribes? Nos encanta. Y a mí me gusta que os guste, y de hecho ese es el fundamento de todo escritor, ¿no? Que poder compartir sus vivencias con personas y poder expandir lo que he aprendido en mi caso en muchas partes del mundo, poder traer en este caso la India a la casa de cada quien. Uh-huh. En este libro tú, bueno, nos cuentas de manera además con bastantes detalles cómo tomas la decisión, ¿no?, de irte a aprender a meditar a India, al corazón, ¿eh? Y cómo de alguna forma tú idealizas, ¿no?, toda esta idea de irte a India y aprender a meditar allí. Cuéntanos cómo es todo esto. Pues es que hace bastantes años, cuando yo quise aprender a meditar, pues la cosa no estaba tan sencillo como hoy en día. Si querías meditar, pues la verdad es que antiguamente, hace 15, 20 años, pues solamente había un camino, que era viajar a la fuente. Uh-huh. Y Pero tú sabes lo que pasa, lo romántico que es el sueño de viajar a la India, ¿no? Claro, Porque allí en la India, pues yo soñaba con que iba a encontrarme con algún viejo maestro, pero además tenía que ser muy viejito y tener una barba muy grande. Tenía que vivir además en la cima de alguna alta montaña, tenía que vestir hábitos extraños y además tenía que ser capaz de hacer milagros. Imagínate, yo ya me imaginaba a mí mismo sentado en algún oscuro templo rodeado de sabios extraños y misteriosos que se pasaban en voz baja los secretos de la creación uno a uno. Y sin embargo, cuando yo llego allí a la India, fíjate que lo peor que me pudo pasar fue que me encontré a un maestro de verdad. Pero además que no tenía nada que ver con el maestro que yo me había ¿Cómo imaginado. fue? ¿Cómo fue esa Y, realidad? ¿Cómo fue? porque tu ego, tú sabes que el ego occidental piensa bueno, pues que todo tiene que ser muy romántico, que tiene que estar envuelto de un halo de esta imaginería, ¿no? Pero bueno, pues después te das cuenta que ese templo que yo imaginaba en la cima de una montaña, pues realmente era una casa de paredes mal encaladas en el centro de Delhi. Ese silencio níveo, esa blancura o ese paisaje de los bosques que yo imaginaba, pues eran realmente las calles ruidosas de Delhi. Pero, sin embargo, yo dejé allí. Dejé allí en Delhi todas estas fantasías. Nosotros nos levantábamos muy temprano para aprender, para meditar, para rezar. Teníamos que soportar el peso de nuestro cuerpo sobre la columna vertebral, algo que a la larga es muy doloroso. Tenías que dormir en esteras echadas sobre el cemento. Tenías que convivir con chinches, con diversos personajes, bichillos que vagan por allí, incluso con una gran rata que alguien llamó Bus, que nadie Vaya, se ofenda. vaya. Bueno, bien puesto. Y el caso es que cuando tú realmente llegas allí, aprendes a meditar y regresas a España, has dejado en la India todo ese romanticismo, pero hermanita, te has traído aquí una paz que las palabras no pueden describir. Manuel, a ti de alguna forma, bueno, te dicen que tienes que ayudar, ¿no? Allí en el ashram en el que estás y te meten en la cocina, ¿no? A ser ayudante en la cocina. Sí, los ashram no suelen cobrarte dinero, si lo hacen, pues una cantidad ínfima, pero lo que sí te piden es que hagas karma yoga, es decir, que ayudes en las labores. Y a mí, como tú bien dices, me tocó en la cocina. Yo nunca me había metido en una cocina ni para freír un huevo, imagínate. Vaya. En 5 o 6 metros cuadrados, yo recuerdo que se agolpaban decenas de cacerolas, de sartenes, de ollas de gran tamaño y Mehmet, que era el cocinero, pues bueno, las ponía a hervir. Y mira, yo recuerdo la sonrisa de Mehmet como un aliciente para mi trabajo, porque él, su buen humor hacía que las cosas más duras para mí no lo fueran. Yo, como te digo, al principio yo no tenía ni idea de hacer nada y cada vez que intentaba, aunque solamente fuera cortar puerros o cortar el pan, yo buscaba su aprobación. Algo más tarde, yo ya había ganado un poco de manejo con los utensilios de cocina y cuando quería enseñarle el resultado de mi trabajo, Mehmet sencillamente me ignoraba. Él seguía cantando y bailando entre los pucheros, entre los fogones, y de esa manera yo comprendí una de las enseñanzas de las primeras enseñanzas que me encuentro en la India. Y es que, mira, las cosas hay que hacerlas con esfuerzo, pero sin resultado alguno, ni tampoco buscando la aprobación de otros. Es decir, que tú debes de hacer las cosas con amor y debes caminar entre esa navaja que hay, que por un lado está la condena y por otro lado está la alabanza. Tienes que caminar en medio de esa navaja. Y esa es una de las primeras lecciones que Mehmet, en este caso en el ashram donde yo fui a meditar, me enseñó. También te enseño de una forma también muy particular cómo estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Sí, porque yo cuando partía las zanahorias, los puerros, los tomates, las zanahorias, si yo estaba atento, Bueno, pues Mehmet me preguntaba, oye, Manuel, ¿en cuántos trozos las has cortado? ¿En cuántos tales? Si yo estaba atento, yo se lo decía, no había ningún problema. Decía, sí. En 15, en 5, en tal. Sí. Pero a veces me he pillado distraído. Las cosas, pues yo en estos cuentos, en estos 50 cuentos, yo quedo muy mal, quedo fatal. Pero bueno, es que las cosas son así. A veces me he pillado distraído, yo me inventaba una cifra. Sin embargo, fíjate qué curioso, hermanita, que él siempre me corregía, él siempre estaba atento y me regañaba diciéndome que era una pena que hubiera venido hasta la India y me hubiera dejado la mente en otro sitio. Entonces me preguntaba, oye, ¿por qué te dejas ¿por qué dejas escapar tu mente a otros mundos cuando realmente lo único que existe es el aquí y el ahora? Qué importante. Mehmet, como ves, se dedicaba a rasgar mis esquemas para que hiciera mi mente más flexible. Yo, como te digo, yo fui cargado de romanticismo a la India, sí. Y yo había leído en un libro espiritual, había leído que quien ordena las cosas externas es como si estuviera ordenando también su interior. Entonces sí. Yo cada vez que salía de la cocina, pues ordenaba bien los cuchillitos, que estuvieran todos de mayor a menor. Entonces Mehmet se dio cuenta, y se dio cuenta de que eso no era algo normal en mí, sino que era algo que yo había quizás adquirido, él lo intuyó, que yo había adquirido en sí. Otro sitio. Entonces él me cogió, me miró a los ojos y me dijo, hermanito, él me llamaba hermanito, y de ahí que yo tengo esta costumbre, sí. De a la gente a la que quiero llamar hermanito o hermanita. Uh-huh. Él me decía, hermanito, ten cuidado, porque en vez de ser un síntoma de iluminación, puede ser que sea un síntoma de tu excesiva obsesión de control. Así que deja esos libros que has leído y concéntrate en ser tú mismo. Qué buen consejo. Desde luego no daba puntadas sin hilo, ¿no? Mehmet era un maestro espiritual. Lo que pasa es que él hacía la labor de servir. Uh-huh. Porque el maestro espiritual no tiene por qué darse a conocer. También puede estar escondido. Claro. Y puede estar viviendo a tu lado. Puede estar, como en este caso, cocinando para ti. Recuerdo que en otra ocasión él me pidió que le acompañara a un ashram que todavía estaba en construcción, y nosotros queríamos llevarle algo de comida para la gente que ya estaba viviendo allí meditando. Uh-huh. Y cuando llegamos, él se quedó hablando con los responsables. Yo aproveché para curiosear un poco dentro de la sala de meditación, para investigar, y cuando entré en la sala de meditación vi que estaba repleta de gente, que estaba sentada, que estaban con los ojos cerrados, y yo me sorprendí, que de hecho me quedé impactado, porque pensé, es increíble qué cantidad de gente hay aquí y qué gran estado espiritual deben tener. Sin embargo, estando yo pensando en esto, oigo un tremendo ronquido, me saca de mis reflexiones, con este ronquido hay una mujer que se levanta de un lado del ashram, va corriendo hacia el otro lado a despertar a su marido, que se había quedado dormido mientras estaba meditando. Entonces yo, visto lo visto, pues nada, me di la vuelta y salí pues riéndome a carcajadas. Uh-huh. Cuando llega Mehmet, yo se lo cuento, y sin embargo él me dice, hermanito, a veces es mejor estar durmiendo que murmurando de otras personas. Wow. Bueno, la verdad es que te daba cada colleja. Sí, la verdad es que me daba, yo siempre lo he dicho y en este libro lo pongo también, me han dado 100.000 collejas, pero me han dado 1.000.000.000 de caricias. Claro. Y a veces eso es también lo que el ego necesita. El ego necesita que se rebaje, que te rebajen el ego. Uh-huh. Si puedes tener un ego tan pequeño que te quepa en el bolsillo, esto es un buen síntoma. Esto es el estado de recogimiento del ser al que bueno, los meditadores más expertos han llegado, a poder ser tan pequeños como para meterse en tu bolsillo, pero a la vez ser tan grandes que no caben en tu corazón. ¿Y qué ocurre, Manuel, un día que acudes a la cocina y que por lo visto habías tenido una discusión bastante fuerte? ¿Qué es lo que ocurre? Pues imagínate, yo esa noche había tenido tuve una noche movidita porque un chico quiso encender una estufa de gas y él tenía frío, pero claro, una estufa de gas, ya sabes lo peligrosa que es, claro. Y yo discutí con él. Uh-huh. Entonces, la pasé la noche muy mal y me levanté muy temprano, hice las meditaciones, las oraciones y me fui directamente a la cocina, y de alguna forma No sé cómo. Mehmet tenía esa capacidad, era una virtud que él tenía. No sé, te leía la mente, no lo sé. Él se dio cuenta de lo que a mí me pasaba. Entonces me dijo: oye, Manuel, vete y saca la basura. Yo me quedé extrañado, le señalé la bolsa y le dije: mira, Mehmet, es que ni siquiera está medio llena. Sin embargo, él me mira a los ojos y me dice: Manuel, no me refiero a la basura de la cocina, sino a la que has traído contigo, a la que llevas en tu mente y a la que está apestando tu alma, por lo cual ve y tírala fuera antes de que ensucies también este lugar y todo lo que toques. Madre mía. Yo me sorprendí, de verdad. Claro. Pero hice lo que él me dijo. Yo salí. Él me advirtió: mira, si realmente tú quieres odiar a una persona, hazlo. Tú ódiala con todas tus fuerzas, desde que te levantas hasta que te acuestas. Ódiala 24 horas al día tan intensamente como puedas y verás que tu cuerpo empieza a ponerse rígido, que tu estado mental se vuelve más violento y que tu carácter cambiará, se agriará y que destrozarás tu vida. Y sin embargo, a esa persona nada de esto le va a perjudicar, él va a seguir siendo tal cual es. Sin embargo, él me dice: tienes otra opción, que es que puedes amar. Puedes amar tan intensamente como seas capaz y que entonces verás que pasa todo lo contrario, que tu cuerpo estará cada vez más relajado, que tu corazón estará cada vez más expandido, que exhalarás un perfume celestial y que tu vida mejorará. Y eso, sin embargo, a ella tampoco le va a afectar. Sin embargo, todo lo que tú hagas a los seres, todo lo que tú hagas en tu vida, realmente eres tú quien se perjudica o eres tú quien se beneficia. Con lo cual, ese es el secreto de los secretos. Decide qué quieres hacer con tu vida en cada momento. Y como te digo, yo cuando oí esto, yo salí de la cocina, me puse a meditar para cambiar ese estado de mi mente. Cuando regresé, me miró y me dijo: ahora sí que reconozco tu perfume. Qué grandes enseñanzas, ¿no? Madre mía, vaya a ser. Sí, y de hecho él, fíjate, para nosotros no perdíamos el tiempo en ningún momento. Cuando estábamos en la cocina, él me recomendaba que yo utilizara algún mantra, utilizara alguna visualización en mis actos cotidianos para así poder hacer un estado meditativo 24 horas al día, no solamente cuando te sientas en el sillón. Uh-huh. Entonces él me decía que cuando fregara los platos, pues mentalmente repitiera: quitando la suciedad de estos platos, quito también la suciedad de mi mente. O cuando barría el templo, la cocina, él me decía: además de echar fuera toda la inmundicia, imagina que tu karma se va purificando con cada golpe de la escoba. Como te digo, Mehmet era alguien que me rompía los esquemas y que, por supuesto, estar a su lado, pues quizás es un... Yo soy el resultado de el estado que tengo hoy, estos libros son el resultado de poder haber convivido con personas como Mehmet. También tienes una anécdota que a mí me gusta mucho y sucede cuando tienes que elegir unos dulces, unos pastelitos. ¿Qué es lo que ocurre? Ah, sí. Porque yo ahí también me reconozco mucho, ¿eh? Sí. Esto es que, como te digo, es que en estos 50 cuentos yo quedo fatal. Y fíjate que esto es solamente el capítulo 22. Imagínate los otros capítulos, lo que os espera de mí, ¿no? Esperaros lo peor. Sí. Pues es que por la noche nosotros salíamos, Mehmet y alguna gente salíamos a una tetería que había al lado. Sí. Y allí pues nos pedíamos un té y a veces nos ponían algunos dulces. Mientras conversábamos, pues bueno, de lo que había pasado en ese día o incluso de las enseñanzas del maestro. Sí. Sobre todo también de las peculiaridades de la vida en la India y de la vida en Europa. En cierta ocasión, como te digo, es que pusieron unos dulces que tenían una pinta genial y bueno, date cuenta que yo allí estaba a base de arroz hervido, verduras y poco más. Así que sin pensarlo dos veces, me comí uno, me eché uno a la boca y ya estaba mirando... escogiendo cuál iba a coger después. Y Mehmet, como te digo, siempre se ha dado cuenta de todo y él me dijo: mira, Manuel, si te dejas llevar por el deseo, no vas a ser capaz de saborear los placeres del presente. Así que decide, antes de tomar otro dulce, decide disfrutar del que ahora tienes, porque de lo contrario, cuando se acaben todos los dulces, siempre vas a seguir teniendo hambre. Claro, sí. Pero fíjate que esto, si extrapolas esta enseñanza afuera, sí, a los dulces, y quitas dulces y pones cualquier otro objeto material o cualquier relación, es igual. Si no estás disfrutando del aquí y del ahora, si no estás disfrutando de lo que ya tienes, nunca lo vas a hacer, porque todo lo que te venga no lo vas a poder, claro, da la redundancia, disfrutar. Entonces, realmente hay un principio y hay una dirección, y hay tres preguntas que tenemos que responder. La primera es ¿dónde? Y la respuesta es aquí. La segunda pregunta es ¿cuándo? Y la respuesta es ahora. Y la tercera es ¿en qué dirección debo buscar? Y la respuesta, por supuesto, es hacia ti, en tu interior. Bueno, lo que hay que buscar, lo que tenéis que buscar todos vosotros, misteriosos, ya sabéis qué es lo que es, ¿no? 50 cuentos para aprender a meditar, de Manuel Fernández Muñoz y editado por Cidonia. Una editorial, además, que siempre lo decimos, que colabora y cede un porcentaje de los beneficios de este libro a proyectos solidarios, una editorial solidaria. Manuel, un placer como siempre, hermanito, el tenerte en el programa, y te esperamos dentro de poquito con uno de esos cuentos que nos apetece muchísimo. Sí, yo quiero seguir volviendo a mi templo, que sabes que lo tengo ahora mismo, he salido un poquito de él, pero es temporalmente, tú lo sabes. Sí, volveré, sí, sí, a nuestro templo y volveremos a contar cuentos y volveremos a hacer soñar, a soñar y hacer soñar. De eso se trata la vida también, ¿verdad? Claro que sí. Gracias por hacernos soñar y gracias por existir, hermanito. Me gustaría agradecer a una persona muy especial, que además es prologuista de mi libro, por las palabras tan, tan bellas que nos ha dedicado. Gracias a ti, Nuria, por ese texto tan precioso, que quizás la gente debería comprar el libro solamente para leer ese prólogo. ¡Qué exagerado que eres! Eres un exagerado, hermanito. Pero bueno, ya sabes que para mí ha sido un honor el estar en uno de tus libros. Y bueno, que ya sabes que para lo que sea, para lo que haga falta, ahí estoy. Estás en mis libros y estás en mi corazón. Muchísimas gracias, hermanita. Que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos de lleno en la actualidad y lo hacemos de la mano de María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Empezamos con la primera noticia que nos traes esta noche, y es que por lo visto cualquiera de nosotros podría ayudar a buscar naves extraterrestres en nuestra galaxia. Así es, Nuria. Los Fast Radio Bursts, o destellos rápidos de radio, son fenómenos astrofísicos de muy alta energía, que se manifiestan como brillantes pero muy brevísimos pulsos de radio, cuyo origen se encuentra fuera de nuestra propia galaxia. Hace pocos días, Abraham Lev, investigador del Centro de Astrofísica Harvard Smithsonian, proponía que estos pulsos podrían proceder de fugas de gigantescas emisores de tamaño planetario utilizados por civilizaciones extragalácticas para impulsar grandes velas espaciales para sus viajes interestelares o incluso intergalácticos. Ahora, en un artículo que se publicará próximamente, el mismo Lev solicita la colaboración ciudadana para conseguir, a través de sus teléfonos móviles, detectar estos destellos rápidos de radio, pero en nuestra propia galaxia, ya que sugiere que no existe ninguna razón para que de vez en cuando no se produzca también aquí, en la nuestra. Si así fuera, los investigadores sugieren que sería lo suficientemente fuerte como para que una red global de teléfonos móviles o de pequeños receptores de radio pudieran escucharlo. Quienes quisieran colaborar podrían descargar una app gratuita que aún no existe, y que se ejecutaría en segundo plano, supervisando las frecuencias apropiadas y enviando los datos a un centro de procesamiento. Encontrarlos ayudaría a averiguar si su origen se debe a algún tipo de fenómeno natural aún desconocido o si, por el contrario, avalaría la idea de Lev sobre las naves alienígenas. Como dijo el propio investigador, vale la pena sembrar nuevas ideas y dejar después que sean los datos los que juzguen. Bueno, pues el que quiera ayudar a este proyecto ya sabe lo que tiene que hacer. Una cosa más interesante que nos traen desde el espacio exterior o que nos acerca al espacio exterior. María, vamos con el segundo titular que nos traes esta noche y dice así: desentierran en Canadá el fósil más antiguo de la Tierra. Sí, Nuria, así es. Hace unos meses se anunció el hallazgo de los fósiles de unos microorganismos de hace 3.700 millones de años, preservados en rocas de Island, en Groenlandia. El descubrimiento anticipaba en 220 millones de años la evidencia de vida más antigua conocida hasta entonces. Pues bien, resulta que hay que dar un paso un poco más atrás porque la revista Nature dio a conocer la aparición de otros fósiles de al menos 70 millones de años anteriores a los de Groenlandia, es decir, de 3.770 millones de años. Estos restos han sido desenterrados por un equipo internacional de científicos en un fascinante rincón geológico de Quebec, Canadá, que se remonta a los orígenes de la Tierra. El hallazgo sugiere que la vida pudo surgir y colonizar el mar muy pronto tras la formación de nuestro planeta, y nos ayudaría también a comprender a otros mundos como el nuestro que pudieron o podrían estar pasando actualmente por procesos semejantes. Y finalizamos con Stephen Hawking, porque por lo visto va a viajar al espacio con Virgin Galactic. Sí, Nuria, así es. Hawking admitió hace ya algunos años que volar más allá de la Tierra ha sido siempre su sueño, pero que la enfermedad que padece hace más de 50 años se lo impedía. Sin embargo, el millonario Richard Branson, presidente de Virgin Galactic, lo invitó para viajar en su proyecto de turismo espacial, y Hawking, que ya cuenta con 75 años, ha confirmado a medios británicos que ya tiene reservada su plaza. El primer vuelo de Virgin Galactic estaba previsto para 2009, pero tuvo que ser aplazado por una serie de fallos y problemas técnicos. Y como la cuestión de la seguridad es lo más preocupante, todavía a fecha de hoy no hay una fecha precisa para este viaje. Uh-huh. Hawking señaló que sus tres hijos fueron una alegría, pero que hoy día viajar al espacio es lo que le haría inmensamente feliz. Bueno, tiene que ser toda una experiencia, desde luego. ¿Qué te parece, María? Uy, sería mi sueño también. Ay, el mío. El mío también. Nosotras nos apuntamos. Si hay algún multimillonario por ahí, ¿no? Quiere invitar y facilitar este viaje, encantada. Claro, aquí estamos. Bueno, María, como siempre, gracias por traernos la actualidad y mantenernos al tanto de todo. Y antes de marcharte, danos algún dato de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariat_bcn. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, Nuria. El mundo de Gaia en Canal del Misterio. Bueno, pues entramos en este mundo tan sumamente peculiar y atractivo que es el mundo de Gaia y, por supuesto, ya está con nosotros nuestra queridísima Pepa Llausas. Buenas noches, Pepa. Buenas noches, Nuria y compañía. Buenas y primaverales y salvajes noches, que la primavera ya está aquí. Eso. Hemos entrado esta semana en la primavera y, bueno, tú precisamente, claro, vienes a hablarnos de ella. Hombre, por favor, imagínate de qué íbamos a hablar si no. Claro. Hoy tengo que decirte que vengo por eso un poco mítica, floral, oscura y muy jugosa, porque no podía ser de otra manera para hablar de la primavera. ¿Tú cómo lo ves? Pues lo veo fenomenal, así que cuando quieras. Bueno, yo creo que cuando de mitos primaverales se trata, todos tenemos en la cabeza a la amiga Perséfone y al drama de su queridísima mamá Deméter. No sé por qué todo el mundo se compadece de Deméter. Es una historia que me llama mucho la atención, ¿no? Uh-huh. Bueno, tú sabes que el señor del inframundo, que no son los infiernos, esta es una confusión que veo muy, muy comúnmente en los tiempos, ¿sí?, que corren. Uh-huh. Pero tengo que decirte que el Hades no es el infierno. Así que mucho cuidado. El caso es que el señor Hades, como tú sabes muy bien, secuestra a la buena de Perséfone, por aquella época inocente y adolescente, hija de Deméter, Deméter para los romanos, hay que decir, como Perséfone es el nombre que recibe en el mundo griego. Perséfone en el mundo romano, curiosamente, es Proserpina. Uh-huh. Bueno, Deméter en el mundo griego se llama Ceres, de ahí viene la palabra cereal, por ejemplo. Bueno, el caso es que Deméter, Proserpina, Ceres, el caso es que Hades se lleva a Perséfone al inframundo. Y a Deméter le sienta un poco mal. La mujer se mosquea un poco porque allá, oye, le gustaba tener a su hija adolescente en casa. Sí. Y entonces le entra un ataque de desesperación tremebundo, como todos sabéis. Y esta diosa Deméter, Ceres, como decimos, que es la encargada de las cosechas, de hacer que broten y que el ciclo de las cosechas se mantenga, en su desesperación abandona su trabajo. Al abandonar su trabajo, lo que sucede es que las cosechas no brotan. Al no brotar las cosechas, los dioses que viven en el Olimpo no reciben sus ofrendas. Y aquí es cuando se mosquean. Uh-huh. Y entonces van a decirle al bueno de Zeus o de Júpiter para los romanos, a decirle, oye, mira a ver si hablas aquí con la piga de Meter, que nos tiene montado un cacao, que pa' qué, ¿eh? Sí. Que aquí nadie hace ofrendas, esto es un desastre. Uh-huh. Y entonces el bueno de Zeus al principio dice, bueno, tampoco no será para tanto, ¿no? Hasta que a él le faltan las ofrendas en su templo. Y entonces dice, igual si es para tanto, ¿eh? Ya si me toca a mí, claro. Ya me mosqueo. Uh-huh. Y el caso es que, fíjate, hay una cosa muy interesante en este mito, porque Júpiter analiza la situación y él piensa que Hades es una muy buena compañía para Perséfone y no encuentra razón para separar a Perséfone de Hades. Uh-huh. Pero el tema de las ofrendas se pone muy mal y al final dice, bueno, está bien, y va a hablar con Hades y le dice, oye, mira, que tenemos aquí un follón entre dioses humanos, que ¿cómo lo arreglamos? Vas a tener que dejar salir a la chica, que vuelva a casa y que la madre deje de llorar, porque esto va fatal. Sí. Y Hades, que es muy cuco, dice, bueno, venga, te dejo subir para arriba, venga, tira para allá. Pero antes de irse, Perséfone le dice, ¿sabes qué, cariño? Te voy a regalar una granada, por si acaso por el camino tienes sed o tienes hambre. Uh-huh. Y entonces le da una granada. Y Perséfone comete el error o la sabiduría, según se mire, de abrir la granada y comerse 6 granos. Hay que decir que todo depende del autor al que leas. Para uno se come 6 granos, para otro se come 4 granos. ¿Por qué el número de granos? Pues veréis. Como muchos sabréis y lo recordaréis de un montón de cuentos de hadas, cuando tú comes algo del inframundo, esto es lo que hace que te unas a él. Tienes que comer algo para quedarte ahí. Entonces, según el número de granos que se come, es el tiempo que tiene que pasar en el inframundo y el tiempo que tiene que pasar arriba. Esto depende de del ciclo de las cosechas. Uh-huh. Entonces, para nosotros habitualmente son 6 granos, lo que hace que pase 6 granos en el inframundo y 6 meses, perdón, en la superficie de la Tierra. Cuando Perséfone vuelve a la Tierra, Deméter se pone contenta. Cuando Deméter se pone contenta, las cosas vuelven a brotar y a nuestros efectos vuelve la primavera. Ah. Y lo de la granada será porque tiene un símbolo especial, ¿no? Claro, la granada se convierte en un símbolo a través de esta mitología griega que luego pasa al mundo romano, y la granada es un símbolo precioso que, fíjate, es sobre todo el símbolo de la procreación en todos los sentidos. Ajá. Antaño y todavía hoy, si lo buscáis por internet, seguro que vais a encontrar imágenes de ramos de novias o de bodas en que las novias guardan una granada, ya sé que suena así muy bestia, pero te aseguro que es cierto, una granada en su ramo. Ajá. O adornan su cabeza con coronas de granados, porque es un símbolo de procreación en todo lo bueno. O sea, no solo porque sean princesas que quieran tener hijos, no, sino porque van a tener un matrimonio fructífero. La granada, fíjate que es una fruta que está llena, tiene montones y montones de semillas terriblemente jugosas, que tienen además un millón de propiedades maravillosas y que nos van a aportar todo lo positivo. Y es como una caja, porque fíjate que la granada es un fruto así, por fuera es terriblemente duro, y por dentro está rellena, están esas semillas escondidas rellena de unas cualidades increíbles. Mira, por ejemplo, te cuento así a voz de pronto. ¿Sí? La granada es un maravillosísimo antioxidante natural, lo cual quiere decir que nos va a ayudar a mantenernos jóvenes. Retrasa el envejecimiento, será por aquello de que en el inframundo uno pues ya no se hace viejo anymore, ¿no? Ya no te haces más viejo. Sí. Será por eso que se ha traído la propiedad del inframundo. Pero el caso es que es cierto, es un poderoso antioxidante natural. Son fabulosas para reducir la presión arterial. Ayudan a mantener limpias las arterias y así favorecen la salud cardiovascular y previenen las enfermedades del corazón, que también es muy simbólico. Uh-huh. Fíjate qué curioso que Hades, cuando secuestra a Perséfone, en realidad lo que hace al separarla de la madre es permitir que deje la infancia y alcance la edad adulta y tenga una relación como mujer madura, o sea, sana el corazón. Date cuenta de qué curioso. Es interesante. Mucho. Son, además, un excelente depurativo para el riñón, que también es una cosa muy simbólica. El riñón, como todos sabemos, se encarga de purificar los líquidos que circulan alrededor de nuestro cuerpo. Bueno, pues la granada es un excelente depurativo del riñón. Hay además quien asegura que un buen vaso de jugo de granada al día deja la Viagra fuera de juego. Yo no digo nada. Bueno, bueno. Vaya. Tomen nota, señores. Por supuesto, es un afrodisíaco natural maravilloso que afecta por igual a hombres y mujeres. Ajá. Así que ya sabéis, a invitar a merendar granadas a más de uno y a más de una. Sí, sí. Es una fruta que ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotísimos. Ya en la antigua Babilonia la encontramos en los bajorrelieves de Babilonia explicando cómo formaba parte de los famosos jardines colgantes de Babilonia. A lo largo de la historia fue considerada un verdadero tesoro por las caravanas que antaño cruzaban los desiertos, porque precisamente su dura piel permitía que no perdiera ninguna de sus facultades. Imagínate lo que era para una caravana de desiertos, en el desierto, con camellos, poder abrir este fruto y encontrarte todo este jugo dentro. Vamos, eso no debía de haber dinero que lo pagase, imagínate. Vaya, vaya. Bueno, pues Pepa, nos vamos a quedar con el jugo de tus granadas. Vamos a bebernos este jugo que ahora también apetece mucho esta noche. Y vamos a tener que dejarlo aquí, porque ya sabes cómo es esto. El inframundo nos llama a todos. así es, querida Pepa. Bueno, antes de marcharte, como siempre, ¿tus vías de contacto? Pues la mejor manera de contactar conmigo es en la página de Facebook, en el Ovejuelo Locuelo. Ahí es donde vais a encontrar un montón de noticias y de fotos maravillosas hablándoos de Gaia. Qué bien. Pues ya sabéis, misteriosos, a visitar el Ovejuelo Locuelo. Lo he dicho bien, ¿verdad? Lo has dicho estupendamente. Un beso a todos y feliz primavera y granadas para todo el mundo. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Esta noche, en lugares insólitos, viajamos a Tanzania, vamos a conocer el lago Natron, uno de los lagos más extraños, sorprendentes y mortíferos de la Tierra. Sus aguas son rojas e impresionantes como las de Jigoku de Beppu, las aguas termales del Japón del que hablamos en la anterior temporada, conocida como la ciudad balneario o la ciudad de los nueve infiernos, que también son de color sangre y beneficiosas para la salud. El lago que vamos a conocer esta noche, como os decía, es el lago Natron. Dista mucho de parecerse al de Japón. Y vamos a conocer el porqué de la mala fama que tiene este precioso pero maligno lago. Por supuesto, vamos a viajar hasta él a través de Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Muy buenas noches, Nuria. Cuéntanos dónde se encuentra este lago. Sí, el lago Natron se encuentra en el Valle de Rift, en la frontera de Kenia y Tanzania. Es un lago de agua salada llamado endorreico, sin salida al mar. Sus aguas son rojas y poco profundas. Su superficie tiene entre unos 600 y 800 kilómetros cuadrados, pero en ocasiones puede superar los 1000 kilómetros cuadrados. Este lago salado es uno de los más tranquilos de toda África. Pegado a él se encuentra el majestuoso estratovolcán Oil Don Yolengai, o también llamado la Montaña de Dios. Es la cercanía del volcán lo que hace que el lago sea nocivo y tóxico por los compuestos químicos que en él recaen. Se llena de cenizas volcánicas y también el culpable de que sus aguas lleguen a tener 40 grados centígrados. Uh-huh. Su color rojizo se debe a las algas marinas y microorganismos, que en él se encuentran. Pequeñas bacterias que crecen en el agua y hacen fotosíntesis, al igual que las plantas. Ellas son las responsables de este color rojo, especialmente en las zonas más profundas y naranja en las superiores. Son aguas cáusticas, es decir, son corrosivas y abrasivas. Tienen un pH que va desde 9 a 10,5. Si te acercas mucho a contemplar su belleza, algo que no es nada recomendable, los ojos te escuecen y quema la piel. De este lago se extraen sales como cloro, sodio, magnesio y sosa cáustica. Esta última tiende a remolinarse en las orillas como si fuera espuma del mar. Realmente peligroso, pero con una belleza impresionante, sin duda. Uh-huh. ¿Hay alguna especie animal que viva en el lago? Imagino que no, ¿no? Sí, sí que hay, Nuria. Oh, en el Natron, solo una especie de peces llamados Alcolapia alcalica, ¿sí?, en peligro de extinción, por cierto. Uh-huh. Sí que suele vivir en estas aguas donde abunda el sodio y los cloruros, con temperaturas de hasta 40 grados centígrados, y se han adaptado a vivir en este lago. Es la única especie de peces que vive en el lago. Uh-huh. Y solo una especie de flamencos, los flamencos enanos. Allí en Tanzania, en este lugar y lago, es donde cada año nacen más de 1,5 millones de estos flamencos. Estos bellos animales se alimentan de las algas del lago Natron, filtrando las aguas alcalinas con su pico. Resulta difícil de creer que estas aves puedan sobrevivir en este lugar, pero 3/4 de toda la población de flamencos enanos en el mundo vive en la parte este de África y utilizan el lago Natron como sitio de anidación. Muchos investigadores y biólogos han definido estas aglomeraciones de flamencos como uno de los espectáculos naturales más fantásticos que existen. Cuando las bandadas de flamencos llegan al lugar, año tras año, las hembras se alimentan de las algas rojas y microbios de los lagos de los alrededores y ponen un solo huevo por pareja sobre una pequeña isla de sal y cenizas que se forma en el Natron cuando el agua comienza a evaporarse. Es un lago que convierte en piedra a sus víctimas, ¿no? Sí, son muchos los animales que fallecen en este lago tan curioso y mortal, Nuria. La muerte de las aves es muy debatida hoy en día, pero la teoría más refutable se debe a que las aves confunden el reflejo del lago con el cielo, chocando con las aguas y convirtiéndose en momias. De hecho, el fotógrafo Nick Van realizó una investigación sobre la desaparición de especies en el continente africano a través de su libro Across the Ravaged Land, en español, A través de tierras devastadas. En él muestra una serie de fotografías de animales petrificados en el lago Natron, la mayoría son aves. El mismo Nick Van dice que cuando encontró estas criaturas ya muertas, tal cual las vemos, habían sido arrastradas por el agua a la orilla del lago Natron. Las colocó en posiciones como si estuvieran vivas, estos pájaros y murciélagos, así tal cual las vemos. Son sombrías y cautivadoras, las estatuas de sal del lago Natron. Como hemos comentado, los flamencos sí viven en este lugar y pueden fallecer en el lago, pero por otros motivos. Pero al morir, los cuerpos yacen petrificados flotando en el agua, permitiéndonos contemplar esa imagen momificada que tanto nos inquieta. Pero cualquier otro ser vivo que sea lo valiente para entrar en estas aguas morirá petrificado, Nuria. ¿Es verdad que el lago Natron es comparado con la laguna Estigia de la Divina Comedia de Dante? Sí, es comparado. En la obra de Dante de la laguna Estigia o Estige, es un río sagrado que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. El infierno de Dante presenta 9 círculos concéntricos que van hundiéndose en las entrañas de la tierra en proporción a los pecados cometidos. Es decir, cuando peor es tu pecado, más lejos de Dios estás. El 5º círculo está rodeado por la laguna Estigia y muchos condenados sufren su condena en su lava hirviendo, por lo cual nadie sale con vida de esta laguna y estos ríos. Al igual pasa con el Natron, que ningún ser humano puede salir con vida de él. Y los animales, ya sabes lo que está pasando, quedan petrificados. Como para meterse a hacerse unos largos, ¿no?, en el laguito. Pues yo creo que duraríamos unos 10 minutos. ¿Hay más lagos, Aluriel, que donde ocurra esto? Sí, Nuria, investigando sobre este extraño y bonito lago, porque es muy bonito, aunque mortífero, he descubierto que hay un ranking de lagos excesivamente peligrosos para el hombre y los animales, que se encuentran por todo el mundo. Podríamos hacer una recopilación de los más interesantes y poco conocidos que no van a dejar indiferente a los misteriosos, ¿eh? Pues sí, sí, sí. El Kipu Falls, o llamado la Piscina de la Muerte, en Hawái. Hay un lugar popular durante décadas y muy turístico, con unas cataratas maravillosas y traicioneras, donde han habido lesiones muy graves debido a los saltos en las mismas, y han ocurrido muertes sin explicación. Personas que han sido vistas nadando y han desaparecido y no se las vuelve a ver hasta que su cuerpo es recuperado y ha fallecido. Hay quien afirma que hay un reptil en el fondo que arrastra a sus víctimas. Otros dicen que se debe a un torbellino que se forma y se traga literalmente a las personas. O el lago Chao, en China, un lago tan contaminado de pesticidas, fertilizantes y detergentes que se han vertido en este lago, que el agua es imbebible. El alga verde que inunda el lago hace que las personas que han entrado en él hayan tenido serios problemas de salud, Nuria. Bueno, bueno. Después de esto, desde luego, yo creo que más de uno se va a plantear seriamente cuando se encuentre un lago si meterse o no en él, ¿eh? Sí, hay que informarse, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre, desde luego, hay que mirar cualquier tipo de señal que haya y si, desde luego, pone no bañarse, hacer caso y no hacerlo. Que hay mucha gente imprudente que aún así coge y se mete. Sí. Porque en unos de estos lagos sí que he visto pues señales, sí, como tú bien dices, y la gente entra igual, ¿eh? Ya. La gente entra igual y luego pues sí, se los encuentran como se los encuentran. La ignorancia es muy atrevida. Sí, efectivamente. Aluriel, un placer el tenerte en el programa, el haber viajado contigo de nuevo y danos algún dato de contacto para todos aquellos que quieran seguirte la pista. Sí, el placer es mío, Nuria, lo sabes. Sí, pueden mandar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera, por Facebook o por Twitter, y me encuentran fácilmente. Muy bien, pues hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, dulces lunas. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Nos encontramos ya en este rincón tan encantador y siempre en compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria, a ti y a todos los amigos. Encantado de escucharte y de estar aquí una semanita más. Oye, ¿qué me dices? ¿Tú has meditado? ¿Meditas o qué? Sí, claro. Reconozco que no con toda la regularidad que debiera, pero sí, es un hábito que es muy sano. Bueno, ya nos lo ha explicado el compañero Manuel. Yo creo que poco más se puede añadir, ¿verdad? Pero es un hábito muy sano y además que lo notas desde un principio, desde que empiezas a practicarlo, notas cambios a nivel interno, a nivel físico. A mí me encanta. Y de verdad, quien no lo ponga en práctica aún, ya está tardando. Y más después de escuchar al compañero Manuel. Claro. Yo creo que ha quedado claro del todo todos los beneficios y ventajas que tiene. Y no hay excusas, ¿verdad? No. Esto de, no es que yo no tengo tiempo. No, cuando uno quiere, encuentra tiempo. Por supuesto, el que quiere encuentra un medio, el que no encuentra una excusa. Creo que era algo así efectivamente. El dicho, ¿no? Sí, y sí. Es así, o sea, 20 minutitos. Además, es que es como decir, no tengo tiempo para ir al médico. No, para la salud hay que buscar tiempo. Exacto. Y eso es salud. No es para una tontería. Si somos conscientes de todos los beneficios que vamos a obtener con esa meditación, no valoraríamos el tiempo. Exacto, es que el tiempo hay que emplearlo en vivir, y eso es vivir y es sanarse, claro. Correcto, claro. Bueno, pues un beneficio más, ¿eh?, a sumar a todos esos beneficios a los que podemos recurrir para poder tener una vida mejor y tener una semana pues más feliz. Al igual, Juan, que siguiendo tu consejo, el consejo de tus cartas. Uh-huh. También es una buena herramienta, hombre, no es equiparable, pero también es otro aporte más, claro. Sí, que sí. Sí, sí. Menudo consejo nos das todas las semanas. Qué bien que nos viene. Sí, sí, a mí también, ¿eh? Yo siempre lo digo, yo el primero. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen para esta semana que viene, Juan. Venga, perfecto. Vale, Nuria, amigos, pues esta semana nos toca aquí unas de espadas. Uh-huh. Como todos los ases, pues es la, digamos, la potencialidad del palo, ¿no? Es la pureza en sí del palo. Las espadas representan pues al elemento aire, la mente, el intelecto, la razón pura. Así que yo diría que el consejo para esta semana es estar atentos a nuestra propia mente, a nuestra capacidad de discernir o a las ocasiones de hacerlo. Es decir, igual vamos a tener que tomar partido en un momento determinado, vamos a tener que tener las ideas muy, muy claras. Es posible también que esta semana se nos revele, digamos, una verdad, y de nosotros va a depender qué hagamos con esa información, digamos, afrontar alguna realidad, afrontar algo que llevaba un cierto tiempo oculto o que no habíamos visto. Puede ser simplemente que estaba delante de nosotros y a veces no vemos las cosas. Perder el miedo pues a decir lo que pensamos y aceptar lo que somos, porque en realidad esas espadas muchas veces vienen a decirte, espera, párate, es que tú eres esto y no pasa nada, claro, eres lo que eres, claro. Y tienes que aceptarte, uh-huh. ¿Vale? Y una vez que te aceptas a ti, te empiezas a soltar con los demás y también te aceptarán, y el que no te acepte, pues bueno, pues que siga su camino, así de simple. Exacto, exacto. Y esta carta también es verdad que muchas veces salen tiradas, Nuria, y como consejo viene muy bien también tenerlo en cuenta, como diciendo, vamos a evitar que ese as de espadas sea cortante, sea bruto, ¿no? Uh-huh. O sea, decir las cosas sí, pero con claridad, uh-huh. Y sin herir a nadie, sin tener, sin buscar, sin palabras malsonantes, uh-huh. O de una forma suave, porque también es muy importante. Uh-huh. Igual es que también te puede estar haciendo referencia a que a veces te estás pasando de sincero, porque es verdad, a veces tampoco hay que decirlo todo. Claro, claro. Hay cosas que yo no gano nada con decírtelo, realmente, ¿no? O sea, un poco sopesar qué es lo que tiene una utilidad a la hora de decirlo y qué no. Y tiempo de hacer justicia, ¿no? Y ser justos. Exacto, sí, la justicia, sí, es como ser honesto, ser justo, aceptar la verdad, decir la verdad, compartir la verdad, claro, sí, uh-huh. Es una semana para eso. Y es muy importante estar atentos porque se nos van a dar situaciones en las que vamos a tener que tener ese pulso firme con ese as de espada. Uh-huh. Muy bien, pues Juan, ya se nos va el tiempo. Sí. Danos tus datos de contacto. Claro que sí. En todas las redes sociales somos Faro Tarot. Tenemos el correo electrónico farotarot@gmail.com y nuestro teléfono de siempre, que es el 605-337291. Uh-huh. Hasta la semana que viene, compañero. Un beso fuerte, Nuria, a ti y a todos, y hasta la próxima semana. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Y hasta aquí el programa de esta noche, queridos misteriosos. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado. Y bueno, como siempre, antes de despedirme, quiero daros las gracias por todas las muestras de afecto que tenéis con nosotros, por cada email que nos enviáis, por cada me gusta, por cada vez que compartís el programa por las redes sociales, que eso nos ayuda mucho a difundir el programa y que cada vez seamos más en esta gran familia. Y ahora vamos a por la frase de la semana. Hay personas a las que les das todo, pero el día en que no puedes, solo se acuerdan de lo que no les das. Que no te ofendan, tú siempre haz lo correcto, allá cada cual con su conciencia. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.